Klasika Irola Irratiaren irratzaio kontrainformatiboa. Azelen, azte azken eta ostiraletan gaueko bederatzietatik amarter diak arte. Hora Euskadi askatuta! Nosotros somos gramaticalmente los políticos de la conjunción copulativa. Bilbo eta inguruko berriak, elkarrizketak, agenda eta askoz gehiago. Reyes de la pistola obrera de Barcelona. Saquen sus sucias manos de Euskal Herria. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. ¡Que viva la Guardia Civil! Well, let me tell you... Irola Irratia, Onda Zazpi.bost. Buenas tardes a todos. Aquí comienza el programa loco de coctelera Biorritmos. Pues eso, el programa magazine de la Irola. Y como cada martes, pues os traemos un montón de secciones, un montón de cosas interesantes y un montón de ganas de echar el ratejo, ¿verdad? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? No, muy bien. No sé si habéis, os han llegado las últimas encuestas. Somos el programa más oído de esta franja horaria por la gente que tiene las cejas muy pobladas y por la gente con piercing en el ombligo. No sé si habéis ya... Me gusta esa noticia. Está bien. Es bastante gente, ¿eh? Una gran estadística, sí. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Duende? Bien, pues aquí estamos trayéndoos unas crónicas divertidas de los duendes, que os van a gustar. Y Neka, que hacía tiempo que no venías, ¿qué tal? Sí, bien, estoy bien, con ganas de venir, la verdad, pero bueno, la vida, que es un poco loca. Bueno, en estas dos semanas que no he venido, tenemos, no sé si os ha sonado que muchas empresas han sido atacadas por el virus Encrypter. Bueno, la verdad es que me suena porque lo he mirado, sí, pero... Pero bueno, que yo lo he vivido. Sí, yo no, es yo peor. No. Yo no. Entonces voy a hablar cosas que los usuarios que estáis ahí escuchándonos tendréis que hacer para que luego nos pasen cositas de estas y luego no lloréis. Ajá, ¿vale? Muy bien, ahí tus consejos de Rottenmeier, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Qué tal, Alfred? ¿Tú al final qué nos vas a traer? ¿Qué locura de dos duendes nos traes? Nada, hoy una crónica, porque el otro día destacamos una unidad móvil al Antroqui, que había un concierto de un DJ... con un formato un poco diferente y os vamos a contar qué se vivió allí en primera mano. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Igor, qué tal? Yo tengo una cosa muy bonita, muy dulce, es de cuentos infantiles. Ya sabéis que los cuentos infantiles es una cosa muy, muy bonita o quizá muy terrorífica. Bueno, la verdad es que los cuentos infantiles tienen de todo, es verdad. Hay quien dice que están llenos de oscuridad, ¿no? Lo están. Vais a flipar. Vale, Quitar a los niños de al lado del aparato de radio y se van a asustar. Eso es. Vale, pero de mientras, y empezando a coger un poquito de esas sensaciones que nos da nuestra fiesta tumba abierta, vamos a empezar a hacer el programa un poquito recordatorio de grupos que han pasado por ella. Y en este caso vamos a empezar pues casi en orden alfabético. Vamos a empezar con Belaco, y que nos gusta mucho, todo el mundo lo sabe. Y bueno, pues una canción más que conocida ya por todos, que si os decía Confession, of Confession. Madre mía, cómo vemos la lengua y la pronunciación, madre mía. Venga, os dejamos con Belaco. Pero qué temazo, qué temazo. La temazo de Belaco, nos encanta. Dime algo, Nekane, que te... Cómo mola Belaco en concierto, ¿eh? Sí, sí, nos gusta mucho. Oye, por cierto, yo no, en el sumario yo me lo he saltado porque teníamos ganas de poner la canción y venimos corriendo y con prisa, pero yo también os traigo una sección, por supuesto. Y en este caso, como va a ser la continuación de la semana pasada, hablando un poquito de aquellas empresas supervillanas y supercriminales que pues eso, el top 5, ya el otro día hice los 10 últimos, y o sea, los 5 últimos de los 10, y ya voy a hacer los 5. ¿Qué tal? ¿Te has sentido perseguido esta semana? No, por ahora no. No tengo, no he notado nada. Yo no estaba, ¿qué eran? ¿Las empresas más turbias? Sí. De hecho, escuché algo, Academy comentaste, Blackwater. Sí, Academy Blackwater. Les han metido paquete al final. Bueno, ya sabes cómo va. Ya, a 4, ¿eh? De ir a... Sí. O sea, otro triunfo de Biorritmos, que sí, es una señor. Pasada. Es ¿no? una pasada, ¿eh? Sí, es una pasada. Bueno, Igor, ¿de qué va lo tuyo? Y bueno, pues la verdad, siento quitaros la ilusión, pero bueno, todo esto que nos han contado de los cuentos infantiles, los finales felices, pues las hadas encantadoras. Esto es una mentira, pero como una casa. Vamos, los escritores de cuentos realmente eran tíos un poco turbios que no dibujaban finales felices, sino que iban a cosas un poco más terroríficas. De hecho, el concepto que tenemos de cuento enseguida nos lo han hecho asociar a cosas infantiles, cuando todos sabemos de los cuentos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe. Sí. Toda la literatura está plagada de cuentos que van más del camino del terror que de lo infantil. O sea, la separación de la versión edulcorada que nos venden desde Disney, por ejemplo, la vas a darle la vuelta, ¿no? Al exacto, original. Es que Disney precisamente ha sido uno de los culpables de que estas cosas se han edulcorado, y en el paso del libro al celuloide, pues han convertido un cuento un poquito escabroso en algo muy infantil. Os voy a poner ejemplos. Por ejemplo, Blancanieves. Blancanieves es un cuento original de los hermanos Grimm. En este caso, en el cuento original, los enanitos colocan a Blancanieves envenenada por una manzana en un ataúd de cristal. Un buen día, el príncipe se topa con el cadáver y decide llevárselo consigo. El trotar del caballo hace que el trozo de manzana salga de la garganta de Blancanieves y acaban casándose. O sea, el azar ha ayudado ahí mucho. Y durante la boda le colocan unos zapatos de hierro ardiente a la reina y la hacen bailar hasta la muerte. Lógicamente, pues en un cuento... ¡Cómo me gustaría! ¡Cómo me gustaría ponerle esos zapatos a monarcas en general! Claro. Y que bailen hasta bueno... Yo sería más fan de Disney si serían así los cuentos reales, como los plasman, ¿no? La vida es así, hombre. Yo tengo que recordar que... O sea, mi recuerdo es que Disney, cuando yo era pequeño, me flipaban. O sea, tampoco voy a echar a Disney... Cuando yo era niño, las películas Disney y los cuentos y tal, a mí me flipaban, no tengo que reconocer... las canciones, todo esto estaba muy bien vendido para los críos. Ahora es que somos mayores. Sí, que nos hemos hecho un poco más mayores y esa versión nos gusta más. Sí, y este es más heavy. Bueno, recordáis La Bella Durmiente, me imagino, sí. ¿No? Bueno, pues La Bella Durmiente es bastante heavy el cuento. Si estáis familiarizados con la escena que el príncipe besa a La Bella Durmiente para luego casarse con ella, pues bueno, el príncipe no solo besa a La Bella Durmiente, porque en la versión original el príncipe, al ver una señorita allí dormida, decide violarla y 9 meses después da luz a gemelos. Dormida aún, uno de ellos, de los gemelitos que nacen, le sustrae el veneno del dedo al chupárselo, por lo que ella despierta. Entonces, bueno. Bastante heavy. Incluso parece que inspiró a Almodóvar, ¿no? En eso una, da para una serie, pelis. Me parece una locura. Bien edulcorado ese. Bueno, los hermanos Grimm, seguimos con ellos, que son unos tipos... ¿También la hemos visto? Más cerca de Tarantino que de... Más de espectáculo igual, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, con la Cenicienta, pues bueno, si os acordáis, en el cuento de la Cenicienta, ella consigue casarse con el príncipe y sus dos horribles hermanastras también se casan con otros dos príncipes. Bueno, pues en el cuento real de los hermanos Grimm, las hermanastras hacen cosas como amputarse trozos del pie para que les quepa el zapato... El príncipe se da cuenta de esta pequeña trampa y, con sus poderes paranormales, ordena a dos pájaros que empiecen a picotearle los ojos de ellas hasta que se los arrancan. El cuento concluye con las hermanastras ciegas y mendigando por las calles mientras Cenicienta vive con el príncipe. Tengo que decir, Igor, que esto ya decía. Esto me suena que está diciendo Igor de algo, porque hay una película que han hecho ahora que es plasmar todas estas historias que está narrando Igor en este momento, que se llama, de Chueca, Into the Woods. ¿Vale? Entonces, no sé si os sonará que... Entonces, hacen un resumen, pero cuentan las historias reales. Entonces, lo que acaba de decir ahora Igor, de que se arrancan los dedos y aparecen los pájaros y todo eso, sale en la película real y todo. No es nada gore la película, lo cuenta un poco light, pero te cuentan las historias reales de lo que son es de un Disney. Poco más furrón, digamos. Y el lobo, sí, sí, sí. Y la historia de Caperucita Real también. No sé si igual la tienes ahí escondida en la manga también. Tengo muchas, como por ejemplo, a ver, personaje más entrañable no creo que haya. En este caso no hablo de un personaje de carne y hueso. A ver si os he dado pistas ya. ¿El genio de Aladín? No. Me refiero a Pinocho. Es un cuento original de Carlo Collodi. Y Pinocho huye y la policía arresta a Geppetto. ¿Por qué le arresta? Muy bien, pues le arresta acusado de abusos sexuales, que un rumor que había extendido el propio Pinocho decía que Geppetto había abusado de su marioneta. Por eso el chiste de Pinocho miente, miente. Es más, hay otra escena muy graciosa, porque hay un personaje que odio de los dibujos de toda la vida, que es Pepito Grillo. ¡Calla, anda, ¿no? Sí. Le odio. Pepito Grillo, realmente, con el tamaño que tiene, lo normal es que no haya pegado un golpe. O sea... Exacto, has acertado de pleno, porque nos lo han vendido como el consejero de todas las peripecias de Pinocho. Bueno, Pinocho, harto de escuchar los consejos del incansable Pepito Grillo, coge un martillo y lo destroza prácticamente al empezar el cuento. Por lo tanto, esta es la realidad de... ¿Cómo decoran, eh? Pepito, me cargas, ¿no? Me cargas, zapa, ¿no? Pumba. Exacto. ¿Qué deciros de la sirenita? Qué encanto, qué cosa más graciosa. Ariel, exacto. No podemos decir marcas en el programa. Sí. Bueno, no te preocupes, que voy a soltar unas cuantas hoy, pero meterme con ellas. Bueno, en este caso, la sirenita pues es transformada en humana para que pueda casarse con el príncipe Eric. Mentira, totalmente mentira. En la primera versión de Hans Christian Andersen, otro de los grandes, la sirenita ve cómo Eric se casa con otra mujer, porque ve que está muy complicado el tema de casarse con una mitad pez, mitad humana. Entonces le ofrece un cuchillo con el que apuñalarlo, pero ella decide que no, prefiere lanzarse al mar y morir convertida en espuma. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Qué bonita manera de morir. Oye, Gori, ¿tú ves la sirenita, la ves que con una buena salsa verde quedaría bien? Yo la veo bien. Yo tengo una duda para vosotros. Si os pudierais enamorar de la sirenita, si tuvierais esa opción, ¿qué parte elegiríais que fuera pez? ¿De cintura para arriba o de cintura para abajo? Madre mía, yo es que tengo... Cintura para arriba y no la tengo que ver. Yo tengo... Nada, esto es el recuerdo infantil también. Éramos malos, crueles y tal. Cualquiera me puede matar por ello. Pero teníamos una amiga que la llamábamos la sirenita, precisamente por eso. Porque era mitad mujer, mitad pescado. Pobre chavala, de verdad. Es esto. Joder, se me está cayendo el alma a los pies. Hoy no duermes. Mientras lo digo. Me la acabas de recordar, Igor. Madre mía, pobre. Necane antes ha tocado un tema muy acertado, que es el cuento francés original de Perrault. Necane siempre toca muy, muy acertado. Sí, eso he oído. En este caso el cuento es Caperucita. Caperucita ha sido muy versionada, tanto en cine, en dibujos, todo. Bueno, pues que se sepa, en la versión original no aparece ni leñador, ni aparece abuelita, solo aparece un lobo que la engaña, la tiende numerosas trampas para al final comérsela y cumplir su objetivo. ¿Y la abuelita no existe? La abuelita no existe para nada, no aparece para nada en el cuento. Hay un cuento muy heavy que también ha sido llevado al cine, que es el de Hansel y Gretel. Este era súper gore, incluso la versión infantil es bastante gore para lo que son los cuentos infantiles, pero en este caso la versión original va mucho más allá. En la versión que todos conocemos, los niños queman a la bruja que les mantenía presos. Bueno, sin embargo, la versión francesa anterior, el villano es un demonio, no es una bruja. Es un demonio que pretende asesinarlos desangrándolos en un caballete de Serrat. Los niños fingen que no saben cómo subirse al caballete y él les hace una pequeña demostración, lo que aprovechan los niños para degollarle y escapar. Que de hecho tengo que matizar, porque yo creo que soy un poco friki porque me he visto todas las películas. No sé si has visto la película que es un poco rollo Van Helsing, ¿sí?, de Hansel y Gretel, que, ¿sí?, es súper a matar, a muerte y todo. Pues ¿sí? Plasma un poco también lo que dices tú, ¿no? De que pues que no, que se, o sea, que no, Hansel y Gretel, ¿no?, que son los que van recogiendo las cositas por, ¿no?, y que los chuches al final, los chuches, ¿no? Que eso es una mentira. Entonces, y realmente que es como una especie de diablo lo que se encuentra, lo que les quiere matar, quiero decir. Exacto. Bueno, hay otro cuento, el libro de la selva. No nos lleva a terrenos más selváticos, más graciosos, llenos de animales. ¿Qué puede haber de malo ahí? Bueno, pues muy sencillo. Este se acerca mucho. O dubidú, quiero ser como tú. Este no me lo jodas. Pues sí, te lo voy a joder de pleno. Bueno, creo que al final estamos de acuerdo con lo que ha hecho. En este caso es un niño inadaptado, no consiguen aceptarlo en el poblado en el que está. Le ven un tipo raro, pues, ¿por qué será? No le veo. Pero bueno, le ven un tipo raro y dicen, fuera, expulsado del pueblo, y matan a su familia adoptiva. El niño decide vengarse y pide a Haití, el elefante, que debido al odio que les tiene, se vengue los humanos arrasando el pueblo. los lobos se hacen con el ganado y la pantera Bagheera aniquila a los caballos. En 6 meses el territorio es devorado definitivamente por la selva y él se hace amo y señor del territorio. Rollo mafia, ¿eh? Sí, ese es el cuento original, sin edulcorar para nada. A mí la verdad es que también mola, ¿eh? O sea, claro, pero... Son historias, la verdad es que el cuento original quizás no llegue al gran público, eso es para la gente que tenga un poquito de curiosidad y se meta con él, pero también son buenas historias, ¿eh? O sea, ya, son muy buenas, sí, son muy buenas. Que sí, claro. Es más, esta es la más oscura de todas y con esta acabo, que es la El Jorobado de Notre Dame. La historia se basa en la obra de Víctor Hugo. Uh-huh. Y de acuerdo con ella, el villano Frollo asesina al capitán Febo, del que está enamorado Esmeralda, una gitana. Esta es acusada de crimen y llevada a la horca, de la que le rescata el propio Frollo. Le pide que le entregue su amor, algo lo que ella rechaza, por lo que Frollo la vuelve a llevar a la horca. Y el jorobado Quasimodo, furioso y enamorado, lanza a Frollo desde lo alto de la catedral y se mete en la tumba de Esmeralda, cuyo cadáver abraza hasta que muere de hambre. Bastante heavy. Sí, bastante heavy. Sí. Eso de que abraza. Quizás mi ¿qué saco de todo esto? Que los próximos que han triunfado con cuentos infantiles o historias ya un poquito más juveniles, como el tema de Harry Potter, sí, o Crepúsculo, el tema de Crepúsculo, que todos sabemos que... O Divergente, o algo de esto. Que gusta mucho a Necane. al final, acercándose un poquito a la oscuridad, consiguen ganarse el favor de los niños y todo eso, que quizás están cansados de cosas tan infantiles. Sí. Ya no ven en la tele lo mismo que veíamos nosotros, ¿no? Un poquito sí, más. No, esa sí, inocencia se pierde cada vez más pronto y dejan de ver esas canciones. Lo que hablábamos, esas canciones infantiles que te las aprendías y tal. De un mundo pues, ideal. Dura poco. Eso llega a cierta edad y se les pasa y te empiezan a decir auténticas burradas. Exacto. Pero por eso digo yo que ahora Crepúsculo, Divergente, Insurgente, todas estas que están, Harry Potter, bueno, yo soy más joven que vosotros, tengo que decir, pero bueno, he visto todas las de Disney. No tienes que decirlo. Y lo he vivido. Pero que ahora los chavalitos están en otro flow totalmente diferente y ya crecen más rápido y todo, ¿sabes? Otro rollo. Entonces por eso las películas están más adaptadas a otro tipo de cosas, no sé cómo definirlo, pero vamos. Exacto. Que les gusta más la acción, pero. Y como siempre, con esto acabo y quería dedicar mi sección a un programa japonés que son los. Por eso son la potencia número uno mundial. Han inventado un nuevo programa, un nuevo talent show. Que aquí hemos conocido una cosa parecida, que es un programa de karaoke con Flo y tal. Bueno, en este caso. Killer karaoke. Las penurias que han de pasar a los concursantes para que termine la canción es que una componente del programa les masturba para ver cómo les cambia la voz. Lo leí el otro día. Mientras cantan. O sea que desde aquí dedico el programa porque es una idea genial que espero que pronto tenga cabida aquí. Mediaset, seguro que. Sí. Y tú vas a participar, ¿no, Igor? ¿No, hombre, yo encantado. Encantado pasar el casting. El casting, por supuesto. Vale, bueno. Madre mía, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? El calor, las secciones picantes y la parte picante de Igor. Y vamos a irnos a otros que también son bastante picantes, que son nuestros amigos de Bronco. Que me tiene pues, enamorado. Bueno, la verdad es que hemos pasado tantas cosas con ellos que no sé, no sabría por dónde empezar, pero bueno, desde su primera entrevista hasta los bolos raros esos a los que asistíamos y ahora pues el estrellato absoluto en el que están consiguiendo, vaya. Y nada, pues os dejamos con un temazo que la verdad es que el vídeo también es increíble, Hard Liquor Goes Down Kicker. Y es un todo en general, el tema y el vídeo son grandes músicos realmente, sí. Vamos. Sí, ahí os va, suena muy bien. Death Bronco en Biorritmos y Lola. Well, I'm a top man, believe in love to be true. Lord knows my reasons why. When I heard you had a lover, not just one but two, now we're through. You and I. She's the type of girl, could see the demon in her eyes. With a heart of coal, she'd eat you up alive. When you left me on the side of the road like a goddamn dog, you was blind. Yeah, you was blind. You don't have to go, 'cause I would never stay. Said the clock for me, you curse. Sacred in this world anymore. No respect for another man's wife. So the next time you go cheating on the one who can't trust anybody, not yourself, you chicken shit. Left alone to die. You don't have to go, 'cause I would never stay. You don't have to tell me, 'cause I already walked away. Serve me up another bourbon, not just Bueno, qué temazo, qué temazo, qué temazo. No acaba con golpe de cabezazo de Mateo al micrófono, pero yo lo imagino. Yo le veo mirando el micro con ansia y digo, le va a dar. Venga, Neca, ¿qué nos traes? Bueno, pues hoy os traigo un poco, antes de nada, quería entrar un poco en debate, a ver qué pensáis sobre el tema del virus Encryptor. Bueno, que no es un virus cualquiera, ¿no? Como cuando yo estudié informática, que existía el virus Calimocho, que eran unas fotos de tías en pelotas, el tío que abría la foto de la tía en pelotas, pues se contagiaba del virus Calimocho y lo que hacía era encriptar todos los datos. Este virus lo que te hace es encriptar todo el servidor, suele estar... te suelen mandar un email o por correos, por ejemplo, te mandan un email de correos de que has recibido un paquete y si pinchas ya estás jodido. Hablando mal y pronto. Sí, te ¿vale? O de DHL. Todo, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque en estas dos semanas, una de las cosas es que casi el 85% de las incidencias han sido eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede eliminar ese virus? ¿Qué creéis? ¿Qué creemos? Yo creo que ya yo es una pregunta trampa. Al final la informática sí. Ya ha pasado ya dos semanas y eso... Bueno, pues que sepáis que todo en esta vida es marketing y de momento, en su momento, no se pudo eliminar, pero ahora, pues Panda, una de las empresas de antivirus tal, pues ha creado una especie de ejecutable que lo que te hace es prevenir ese... O sea, te lo previene, ¿no? Eso, te lo previene, no te lo quita, ¿vale? Entonces, la gente que está contagiada ya está jodida. Entonces, ¿qué han hecho estos hackers para que tú puedas acceder a tu información? Imagínate una empresa que se dedica a una asesoría con todos los miles de datos de todos los años, que es un caso que me pilla de cerca, y claro, por no haber hecho copias de seguridad, pues ¡pum! Entonces, ¿qué sucede? Que la gente que no tiene copia de seguridad no se puede volcar. Entonces, ¿qué te piden los hackers? Te dejan un TXT, que lo abres, es lo único que no está encriptado. Entonces te dicen, bueno, si quieres que... O sea, lo que te hacen es como poner un candado a tus datos. Entonces te dicen, si quieres que quitemos este candado a tus datos, lo que tienes que hacer es pagarnos... Un rescate. Eso es un rescate de 300 euros pagados en bitcoins. Extorsión absoluta, ¿no? Sí, totalmente. Sí, en toda regla. Entonces, claro, mucha gente se plantea pagar este tipo de, ¿no? de rescate, ¿no? Como dice bien Igor, pero no... Yo conozco a gente que lo ha hecho y no. Encima, para pagar en bitcoins, imagínate, si tu servidor está custodiado, te tienes que meter, te lo dicen las instrucciones todos los hackers y todo, en todos los idiomas, encima está el virus. O sea, te dicen bien claro que te tienes que meter con un proxy, solo con este navegador puedes hacer el pago, pues imagínate. Nada. Y pagar con bitcoins no es nada, así que sea fácil, ¿vale? Porque que sepáis que los bitcoins son como dinero virtual, ¿no? Virtual, sí. que encima el usuario se tiene que... O sea, como que tú, imagínate, 300 euros en bitcoins, tú te tienes que como que asegurar, o sea, como decir, ah, vale, estos son 300 bitcoins. O sea, sí. ¿Qué valor tiene el bitcoin? ¿Explico lo que te quiero decir? No sé, o sea, ¿un bitcoin a cuánto equivale? No, es como si fuese... Ah, pero eso está, ¿eh? O sea, a día sale la cotización. Sí, sí, está la cotización. Pero claro, tienes pero que mirarlo que tienes tú. Que... Sí, hay que preocupar. O sea, lo que voy es que te tienes que preocupar tú, porque o sea, 300, la gente que tiene bitcoins no son 300 euros como tales. Nah. O sea, imagínate, ¿vale? Windows no negocia con terroristas. Exactamente. Nah. Pero que bueno, que muchas empresas están jodidas por este virus y que sepáis, pues eso, que... ¿Y por qué estoy un poco tróspida con este tema? Porque si no sé si os acordáis que Panda hace... un mes o así contagió, bueno, pues una mala actualización del antivirus, todos los usuarios de Panda dejó los ordenadores totalmente mongolitos. Lo que hace que los ordenadores se inicien, que es el logon, estaba totalmente destruido. Sí. Entonces, imagínate todas las empresas que tenían Panda, imagínate el Cristo, fue trending topic, todas las empresas se pusieron en contra de Panda. Entonces, ahora yo creo que es un poco... Quiero decir, yo, por ser mala peña, que estoy pensando yo que soy mala y pienso mal, pienso que todo esto es marketing de que Panda, como ha tenido esa crisis de reputación anterior, no sé si me estáis cogiendo el hilo. Sí. Creo que ahora han hecho, o sea, este virus, vete tú a saber dónde ha salido, entonces han creado el parche este que te digo yo para que no te contagies. Entonces yo creo que esto es una acción de marketing totalmente. Y que no hayan fomentado ellos el problema de todo sin esto actitud, es, El problema de todo esto, imagínate que esto podrá ser investigado, por supuesto. Sí. Bueno, no. De hecho, miles de usuarios de Panda han dejado de usar ese servicio. ¿Y qué ha hecho Panda? Darles meses o años gratis para que sigan con ellos. Ajá. Claro, porque imagínate, tú entras en una empresa de, como pasaba, una empresa con 300 ordenadores y ninguno de los 300 ordenadores arranca. Y encima Panda no te da ninguna solución. Tienes a los trabajadores sin trabajar. Y encima te dice Panda que no, que tienes que haber apagado el ordenador antes. Vaya, sí. Tomate. No sabéis las consecuencias de todo esto en un cerebro un poco estropeado como el mío. Es que desde hace 10 minutos, desde que has pronunciado varias veces la palabra Panda, en mi cabeza retumba ese gran éxito de Enrique Llana, que ese panda, un osito que aún no anda. Me repite en la cabeza, pero constantemente. Pues sí, la verdad que sí. Y ahí es cuando Nekane, tú le suenas a chino, o sea lo que tú le suenas a chino y Nekane tú eso para es. Ti del también. Yo me quedo con un entrenador y me diciendo, yo soy de otra época, pero esa no vale. Bueno, entonces voy al grano y lo que quiero decir hoy es que avisar a toda la gente que hagáis backups y que en todos los ordenadores, me da igual que utilices iOS, o sea, Mac, o me da igual el qué, en un móvil o lo que sea, o en Windows, bien integrado ya la forma de hacer copias de seguridad. Pero bueno, yo os voy a decir unas pautas que yo creo que toda persona humana debería hacer, ¿vale? No sé, ¿quién utiliza Dropbox o alguna aplicación de estas para tener algo básico? No sé. ¿Cada cuánto recomiendas estos backups, por ejemplo? Yo, por ejemplo, hago al mes el backup. Vale. Pero mi empresa se hace diariamente. Hombre, una empresa. ¿Vale? O sea, una persona usuaria como yo, con mi ordenador de mi casa, lo hago al mes. Pero, por ejemplo, ahora yo sé que a las 2 de la mañana saltan todas las copias de seguridad de toda la empresa. Porque vale. A mí si mañana me han hecho algo, yo cojo... Sí, siempre puedes volver a instalar aquella anterior, copia de seguridad. Eso es. ¿La nube no ha sido afectada? No. Entonces, ahora voy a eso. Entonces, el primer consejo que os doy es que, por lo menos, no sé, yo, por ejemplo, soy una persona que ando todo el rato con datos y con agendas y con tal y tal. Entonces, mi primer consejo es que tengáis eso, lo básico de tu vida diaria, el currículum, me da igual, cosas importantes. No sé, igual el currículum no, pero yo que sé, con los datos que estás todo el día andando, pues tenerlos en la nube, ¿no? O sea, es uno de los recursos más importantes y tenéis, son gratuitos esos servicios. No, el disco duro físico externo, ¿no te parece una buena opción? Sí, yo también lo hago, pero bueno, pero yo, por ejemplo, con lo que uso diariamente, yo, por ejemplo, toda la información que tengo de clientes la tengo en la nube, para por si acaso, más la copia de seguridad que hago diariamente. Ajá. ¿Vale? Es simplemente porque no quiero que pasen cosas. Luego también, ¿qué sucede? La mala formación de la gente que hay por ahí, ¿no? Que se piensa la gente, se compran un iPhone y dicen, ¿qué es esto del iCloud? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? O sea, la gente no sabe qué es, no lo usa, entonces se piensan que compran un iPhone, se lo dan y ya automáticamente tienen, cuando se lo roban, ya van a tener la copia de seguridad. Digo, no, si tú no lo configuras, no. O sea, no. Yo creo que la mala formación. Luego, la mala gestión del correo electrónico. Bueno. Lo del correo electrónico, no sé, ¿alguna vez os han baneado el correo electrónico? Por ejemplo, en Hotmail suele pasar bastante. No. Vale, pues yo sí conozco. Y a mí me la han baneado alguna vez. Sobre todo, ahora no veis que muchas cuentas de Gmail, Hotmail y en Facebook también, en redes sociales, no te exigen, pero te dicen, oye, por ladrones digitales, mete tu número de teléfono e intenta verificar con un código. Ajá. Entonces yo animo a toda esa gente, que son tus cuentas. Yo no digo las cuentas estas que tengas de fake, que son las que tienes para suscribirte a cualquier chorrada, pero las cuentas tuyas buenas, pues es bueno que las verifiques con tu cuenta de claro. O sea, con tu teléfono, perdón. Claro, Neka, pero a mí lo que me da miedo es que sepan todavía más información. Ya, o sea, eso sí, es lo que me echa un poquito tiene, para sí, atrás. Sí, pero al final... Estoy de acuerdo contigo, pero es que es la única solución que hay para que tus datos estén a salvo. No, sí. Para que tus datos estén a salvo o ya los pierdas por completo. Imagínate, claro. Digo yo, que también se podrá, si se puede piratear una cosa, se puede piratear otra. Entonces, si tú puedes sí, capaz sí, de totalmente. Piratear esa nube, por ejemplo... Se ha craqueado la nube. De hecho, en iCloud se ha craqueado con las fotos de las Divinities y todas estas. A eso te iba. ¿Y quién les iba a decir a ellas el claro. mejor consejo que les dijeron? Hombre, bueno, sí que es cierto que poner tu clave, el número de, no sé, el año de tu nacimiento, pues... Chico, a ver, sí, que es de Monger. Ya, pero bueno... pero sí, pero aún así tampoco yo ahí sí que tengo mis dudas sobre, ya, bueno. sobre si dar más datos. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que si no me banean en las cosas y yo no quiero yo. Entonces es una manera de decir, oye, mira, este es mi número, este es mi tal y soy yo, porque luego cuando te la banean, ¿cómo la recuperas? Entonces el teléfono móvil es una de las grandes ventajas para poder recuperar tu identidad. o para perderla, porque ahora ya insisto en otra cosa, que imagínate si tienes la gente que se conecta por wifi a todos estos partes. Sí, ¿no? Sí, también. Eso te lo capturo yo con un sniffer, pero como... A eso a lo que voy. Conectarte a wifis gratuitos desde tu teléfono móvil, lo que les das, lo que aparte de tú tener acceso a la red, tienen acceso a tu móvil. Desde, sí, no, o sea, está claro. Entonces, el WhatsApp, mismamente. Por ejemplo, eso pasó en la Universidad de Deusto. Por eso, que eso sniffaron, se ponían ahí con un... O sea, cuando digo de sniffar, hablo de un programa que se encarga de ver todo lo que sucede en la red en ese momento, en ese wifi. Sí. ¿Qué datos están transportando por, sí, por el aire? Por el aire, ¿no? Sí. Entonces, eso es fácil. Con unos conocimientos básicos se puede hacer. A eso voy. Que también, ojito. O sea, pero que estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Pero bueno, yo, como vivo de esto, es que no me queda otra. Ya. O sea, no hay una cosa que diga, meto la huella del dedo y ya automáticamente me salen todos mis datos. Yo, y de hecho Google, tú pones Nekane Arribas, que lo podéis... Los que nos están oyendo lo pueden comprobar y te salen casi todos mis datos, pero porque yo estoy 100% expuesta. Ay, amiga. Incluso fotos, Neca. No, algún vídeo tiene, foto, ¿eh? Sabrosa. Bueno, tengo vídeos de alguna mierda, ¿no? Yo digo más. Joder, más investigado. Vale. Luego sigo. Luego está el no autorizar lo que se debe y debe. ¿Cuántas veces os han dicho que tenéis que autorizar en Facebook, que tenéis que autorizar en tal, en Twitter? ¿Eso os ha salido alguna vez que os queréis registrar? Porque antiguamente, me acuerdo yo que estaba el OpenID, que era un ID que te creabas y te valía para todo, las cuentas. Ajá. Pero ahora, como están las redes sociales, lo bueno que tienes es el Facebook Connect o el Twitter Connect, que lo que te hace es, ala, la gente ya no rellena el formulario de regístrate. Ah, no, te registras a través de eso. Ahora ya lo que hacen es pinchar en el botón de Facebook. ¿Con qué te quieres registrar? Con Facebook, pincho. Te redirigen a Facebook y dices, ¿quieres que Facebook tenga...? Claro, es que ahí, dándole a ese paso, al aceptar en ese paso de conectar, le estás dando que esa aplicación, ¿no?, con la que te estás conectando va a coger todos tus datos de Facebook. Aparte que Facebook tiene ya todo lo tuyo, lo que tú tengas. Sí. O pero sea, que... Vaya... Con eso hay que tener cuidado con qué conectamos a nivel de redes sociales y todo eso. Con eso, mira, yo conozco... Os voy a contar un caso corto. La cuenta de Google Wallet, que es con lo que se paga... ¿Vale? Entonces, a uno de mi curro le craquearon la cuenta Google Wallet y se compraron no sé cuántos Nexus 4. Madre mía. Porque eso es fácil, las cookies. Lo mejor es no subir tantas cosas. Ya, pero bueno, las cookies, ¿qué son? Son los rastros, es como un caracol, va dejando rastros. Entonces, con esos rastros, yo, si sé que ahora Sam se ha metido en el Facebook, voy yo a las cookies y veo sus rastreo lo que ha hecho y... ¿Las cookies eran eso para ti? Claro, las cookies de coco, las cookies, ¿no? Las cookies para Igor se untan en con el Colacao, ¿qué? No va por ahí, es más una parte de anatomía. Ya, vale. Todo lo tuyo, ¿eh? Todo lo tuyo, eso es. Luego, sigo y ya voy terminando. Luego, la mala elección de las herramientas. La gente lo que hace es, tiene un problema, busca en Google y ala, y se instala cualquier mierda, se conecta a cualquier cosa, entonces eso también... Precaución, amigo conductor. Eso, ¿no? O sea, cuidado con las herramientas que hay en internet, que todas son turbias. A mí me hacen mazo gracia cuando hablan mucha gente de Softonic. No, sí, todo me bajo de Softonic. Bueno. Que te da todo lo que sí, aceptado. Pues prepárate para que tu ordenador tenga mucha mierda. Luego, buscar solo en Google y además mal. Vale, pues... yo es que hay gente que solo busca en Google y encima busca mal porque no sabe utilizar lo que es Google. Pone ahí a lo loco, se fía de todo, le da igual que sea un post del 2010. Ya, bueno, creo que como todo en la vida, eso también esta parte, o sea, imagínate. O sea, busca en páginas amarillas, por decirte algo. Sí, que hay quien busca esto y hay quien busca... O sea, yo creo que depende un poquito de del uso. Hay quien Google lo utiliza para todo y al final buscar cómo se actualiza el jugador del FIFA, pues lo puedes buscar, no hay problema. El tema es que tengas que buscar cosas más técnicas o hechos para contrastarlos y te fíes de cualquier cosa, ¿sabes? Pero yo solo quiero decir que, por favor, que nuestros oyentes tengan un poco de cuidado y que, a ver, que internet que es muy bonito y maravilloso, pero no todo está bien y que hay más engaño que bonito. Entonces, simplemente, y ya para terminar, simplemente a toda esa gente que le ha pasado lo de perder los datos, hay un software gratuito, vale, software libre, GNU, que yo soy muy fan del software libre. ¿Y ese qué? ¿Ese no es bueno? ¿Ese es bueno o ese es malo? Sí. Ah, vale, ese es bueno, ¿no? ¿Cómo sabes si es bueno o que malo? Que es para recuperar datos, que es el Covian. Entonces, pues nada, pues también por si alguna vez has perdido los datos de algún USB o de algún tal, está basado en Linux, así que funciona perfectamente, así que te recupera siempre pues un 85% de lo que has perdido. Está bastante bien. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, muy interesante, y además tienes razón, y os voy a poner un ejemplo. El otro día busqué, sin querer, no sé qué demonios buscaba, pero vi unas declaraciones de Mariano Rajoy hace 3 años en las que dijo que no se le iba a ocurrir subir el IVA. O sea, es fue fatal. Busqué ahí en Google y... Por buscar, eso te pasa. Una trola. Y también de Cadnar, ¿no? De que... Este, el rato era el mejor. Sí, ¿no? Sí, el paladín contra la corrupción. Fallos de Google. Fallos de Google. Seguimos. Bueno, pues que sepáis que aunque le demos caña a Nekane, que es nuestra Rottenmeier, hacerle caso, que es un auténtico gurú en esto de las tecnologías. Bueno. Y la verdad es que sabe un montón, no os voy a engañar. Y vamos a ir con otro grupo que tuve, vamos, otros viejos conocidos, otros amigos del programa. Del primer día casi, Las Ferdil. Ay, me encantan. Otros que han subido, pues vamos, no sé qué parte de culpa tendremos nosotros, creo que es porque ellos son muy buenos, pero la relanzamos verdad, carreras musicales, llamar. Pero la verdad es que suenan geniales. Las Ferdil, Nobody. Madre mía, qué caña le dan estos tíos, ¿eh? Estos tíos y esta tía también, porque recordemos que la batera es una chica. ¡Aupa, sí, Virginia! Sí, y bien que le da, ¡aupa, las tías batería! ¡Me cago en 10! Claro que sí, sí, señor. ¡Aupa, Nekane también! Ahí está, como barre para casa. Pues sí, la verdad es que suenan increíbles, son más majos que las pesetas y nada, pues trío de rock clásico, sí. Grupo de rock, guitarra, bajo y batería. Y un placer verles siempre, además, ¿eh? Sí, sí, sí, gente maja, gente maja. Bueno, Alfred, vamos contigo. Bien, pues oye, hablando de esto de grupos que pasan y que seguimos y que vamos a ver, pues porque al final en Biorritmos nos gusta ver música. El otro día no destacamos en la unidad móvil al Antroqui, pues para ver a un chico que es de aquí, de Guernica. Ajá. Que muchas veces, pues oye, por ser de aquí igual no se entera la gente de que realmente hay buena música aquí. Y en el extranjero, pues el tío, la verdad, que se funciona muy bien. Ajá. Y este, pues se llama El Chefa, no sé si sonará, Héctor, sí. Echevarría, de Guernica. Sí. Y la verdad es que presentaba una cosa distinta para ser un DJ, que era con una banda. Sí, ¿no? Esto es, la verdad es que la historia, yo no te voy a pisar lo que vas a contar, no. pero nos de buenas nos contaron buenas, muy buenas referencias del espectáculo. Sí, porque la verdad es algo distinto encontrarte, porque al final son 6-7 personas que están en el escenario y uno de ellos es un DJ que puede hacer todo ese sonido él solo. Pero la mezcla que hacen, realmente verlo como lo hacen, pues que queda bonito, queda la verdad que muy bien. Sí. Y que pues dices, va, música electrónica, sí, pero para todo el público. La verdad de que puedes escucharlo porque con luces, buena ambientación. Y aunque el Anchoqui no estaba a tope, la verdad es que estaba muy a gusto. Muy bien. Sí, porque la verdad es que se movió mucha gente de Guernica, desde aquí a Opa Guernica. Porque... Es que es un sitio con cultura musical, sí, ¿eh? Sí, sí. Y su Gatibu anda mucho por ahí, Robert, y Pito. Y Munguía también, ¿eh? Y la verdad que gran seguimiento. Eso sí es verdad que para sus músicos le siguen y chapó por la afición de Guernica, porque muy bien. Y la verdad que el espectáculo que nos dio fue bastante bonito. O sea, muy pausado y muy tranquilo, un poquito más íntimo igual de cuando le vemos al solo, que puede chocar. Sí. Pero la verdad que muy bonito, ¿eh? De ver. Si tienes la oportunidad. Pues es para verlo. Encima, si no me equivoco, ¿no estuvo participando en el Villa Bilbao en electrónica? Pues ahí me has pillado. Yo creo que sí, igual, porque al final ha hecho bastante. He estado mirando y el chico no para quieto. Ya, bueno, hay que en esto encima, como quieras sacar la cabeza, más te vale que te muevas. Sí, y tiene además, están un par de sellos a nivel mundial bastante duros y la verdad es que se mueve por todos los continentes, ha tocado. Y realmente es que porque funciona, ¿sabes? Esto es así. Y un chico de Guernica, y muy simpático. Tanto él como su jefe de prensa, digamos, que la verdad que muy, muy agradable, sí, un trato envidiable, ¿eh? Para ser una persona que está a nivel mundial. Muy bien, ¿te ha pagado algo? No, que va. Eso es el becario que sacaba fotos que llevamos. Sí. Pero sí, y luego ya le vimos en la parte de arriba y ahí ya dio lo que él pues lo que da siempre y la verdad que muy bien. Chefa, hemos dicho, ¿no? Sí, el chefa que repite en el Guggenheim el mes After que viene. Dark, ¿no? Sí. Y que es un sitio también un poco raro para ver, pero yo lo recomiendo desde aquí. Que así es como veo el museo. Muy bien. Hay música y copas. No lo he visto de ninguna otra forma dos veces y la verdad que puedes verlo todo y merece la pena. Sí. Está bien, la verdad es que bueno, es otro ratillo organizado que está chulo. La verdad es que es más que nada, sobre todo, es por el marco, ¿no? O sea, estar en el Google escuchando música y tomando tragos, la verdad es que... Y lo puedes ver, ya no puedes subir copas a las salas, porque al final era un descontrol, pero puedes verte el museo entero las 3 horas que dura y pues oye... ¿Qué tal la acústica ahí? Acústica muy bien. Muy buena, sí. La verdad que sí, ¿eh? Sí, suena genial. O sea, donde te ponen es muy amplio y sí, muy, suena bien. La terraza es la terraza que da la ría, o sea... La verdad es que es espectacular. Sí. Pues desde aquí la crónica de los duendes y espero que os haya gustado. Muy bien, ahí estáis. Claro, hay trabajo de campo. Y otros que también descubrimos en trabajo de campo fue Esquean Cristo. Y bueno, pues luego también tuvimos el placer no solo de verles en la tumba abierta, sino de verles también en el Festival del Banco. Y tengo que decir que ahora ya que trabajo para la discográfica de Esquean Cristo, que mañana estrena nuevo videoclip. Muy bien, pues muy bien, ahí está Esquean Cristo. Koikoa, pues Bete Diru, pues qué bien traído lo del videoclip porque no teníamos ni idea. Ahí va, ya sabéis, Esquean Cristo. Puta puto chulo tú, bada espada ken du bidetik, klase altuko parasitoak, etorri tira parasitotik. Edo zer ordaintzeko prest, atzaparretan dute mundua, erdi presioan erosten da, azpiko guztien bizimodua. Ia zara ia, diru ustez, bertzeko goa, ia. Segi golpeta, egin zulo ba, lukurreno egin. puta puto txulo tu Bada espadaken du bidetik Klase altuko parasitoak Bajatu tira zeruetatik Si desagun behartzua Prole, frente, prole Azpiko guztien bizimodua Erdi presioan saltzen da Bueno, es que han Cristo, es que han Cristo. Qué cañita, qué bien nos viene esto para cerrar el programa con un poquito de pues de cañita. Seguir con el con la sección que empecé la semana pasada. Os voy a recordar un poquito por encima estas pues el top 10 de las empresas más supervillanas de todas. La primera es Walmart, la décima es Walmart, que hablábamos de ella, que es una gran distribuidora y que, bueno, pues aparte de que su comercio sea desleal y absorba a todos los pequeños a base de una competencia muy dura, pues baja los precios, tira no sé qué, hace cosas para que el pequeño y mediano comercio desaparezca. La novena, esta Office Cherry en Des Portates, esta es que es aparte de pronunciable, pues es desconocida para todos, era de la familia real marroquí, que explota la minería en el Sáhara y encima se lo quedan ellos, el tema del fósforo y todo esto, vale. Luego está Nestlé, pues conocidísima Nestlé, pues la empresa más boicoteada además por su mala práctica y demás, y pues entre otras cosas está acaparando el agua de un montón de sitios y dando leche en polvo a madres que todavía tienen lactancia y que fuerzan al rechazo del bebé de la madre materna para que se les compren su... Tiene muy mala reputación digital, sí, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues como te digo, es la más boicoteada de todas. Luego otra, Pescanova, pues nada, Pescanova es conocida mundialmente por los destrozos en Nicaragua, en la zona de manglares, para sacar el langostino, para sacar, bueno, también en Chile y en costas argentinas, arrastre de redes de arrastre que destrozan todos los fondos y que son ilegales. De hecho, esta no cerraron. ¿Pescanova? Sí. Ay, maja, le queda mucho a Pescanova. Sí, para que pues cierre. Dijeron como que iban a chapar. Pescanova tiene cuerda para hacerlo. Sí, sí. La otra, la sexta, como bien ha dicho el nuestro Dunde Alfred, Academy, pues que son... Academy es el nombre pues poco conocido, pero si hablamos de Blackwater pues ya conocemos más, y pues son los subcontratistas militares cuyo negocio es la guerra y bueno, aunque aparece que ahora van a algunos van a pagar, es que pues montaron una, llevaban a un VIP, ¿sí? Se sintieron amenazados y abrieron fuego contra un mercado. Ajá. Y 18 muertos de civiles. Sí, sí. Y así. No se iban de rositas los este tíos. Este es prácticamente la empresa más grande, como comentamos, del mundo a nivel de mercenarios, y el 90% del trabajo que aceptan viene del Pentágono. O sea, auténticas hermanitas de la caridad. Y vamos a ir ya con el top 5. La siguiente, la quinta, es Mitsubishi. Electrónica, pesca, pastis, también. Sí. Las Mitsubishi. Pues sí, pues una de ellas es hace auténticas troperías, pues porque una de las mayores cosas que puede hacer es las capturas de atunes, las mayores burradas. Los japoneses sabemos que son auténticos consumidores del atún, están acabando con toda la población mundial de atunes del mundo. Y pues lo que hacen es ultracongelar atunes para guardar. para guardar. O sea, en vez de, los guardan y los quieren vender cuando genera escasez para que luego lo que ellos tienen sea más valioso. O sea, una auténtica práctica maravillosa. Es más, pues el Foro Mundial de la Naturaleza, pues el World Wide Fauna Nature este, que es el mítico panda, sí. Pues WWF, les declara, les dice que, pues, que es casi... irremediable la burrada de seguir pescando y pescando y pescando únicamente para meter en almacenes ultracongelados. Mitsubishi por un lado, la siguiente, bueno, otra una bárbara es, no sé si me lío con los papeles, a ver, aquí, perdona, la siguiente es Armadejo Holdings, que vale. Son inversores. Y bueno, pues entre otras cosas, no sé si os suena, hablando de cuentos antes, Charlie la fábrica de chocolate, pues que Charlie tenía el mejor chocolate y la mejor productora de chocolate. Pues esto es lo que están haciendo, es quedarse con el chocolate, con el cacao, porque se estima que próximamente el cacao sea un lujo. Y se genere el chocolate con productos grasos, sucedáneos, mucho más bestias, y el cacao como tal sea escaso. Tal es lo que estiman que una chocolatina que costase un euro ahora mismo pues pasaría a costar 10. Ellos están haciendo acopio de provisiones de este cacao por lo mismo, para generar demanda, escasez y demanda, y convertirlo en un artículo de lujo. Una práctica que es... Qué lástima, aquellos tiempos con las chicas del cacao maravillado repartiendo chocolate por doquier. Qué bonitos tiempos. Pues sí, la verdad que sí, cacao maravillado, sí. Muy señor, bien. Cacao maravillado, pues eso. Y luego la siguiente, porque vamos a ir con un poquito el tiempo apretado. La siguiente, el Correctio Incorporation of America. Pues ¿alguien os imagináis que el departamento de prisiones fuese privado? Pues lo es en Estados Unidos. Es tan bestia esto, pensar que las prisiones son privadas, que a los gobernadores de cada país se les exige una ocupación de un 90% de las cárceles. O sea, digamos que el objetivo de esta empresa no es reinsertar al preso, sino reincidir. O sea, lo que quieren es que tú vuelvas a la cárcel. Sí, cuanto más preso, mejor. Es una, pues imaginaros un hotel, es como está, gracias por tu visita, espero que vuelvas. O sea, sí. Pues esto es lo mismo. Bueno, pues imaginaros que cotiza en bolsa, es un negocio, pues una rentabilidad, vamos, increíble, y que, pues bueno, pues... como dicen ellos mismos, y reza un eslogan policial muy mítico, que es que ellos dicen que nadie es inocente sino insuficientemente investigado. Pues como os podéis imaginar, ya sabemos con quién tratamos, ¿no? Sí, sí. Río Tinto, la siguiente, la dos, pues esta es de minería, pues hace, aparte del trabajo absolutamente esclavo que lleva, pues hace guerras por territorio, consigue mover guerras para conseguir la minería donde ellos desean, pues desplazando a un montón de refugiados y haciendo auténticas salvajadas. Papúa Guinea es donde últimamente han hecho las últimas salvajadas, y murieron 10.000 personas en un bloqueo que provocaron 10.000 personas, ¿eh? Y no sale en ningún sitio. No sale en ningún sitio, y esto, bueno, es claramente, o sea, no es algo que sea que esté escondido, lo que pasa es que no sale en la prensa que podemos imaginar. La minería es algo muy turbio, ¿eh? A nivel sí, mundial. Totalmente. Ah. La minería, incluso en condiciones de trabajo, y luego a explotación del territorio. Y beneficios que no van para los auténticos locales de la tierra, sino que van para multinacionales y corporativas. Pues pensaba que más turbio iba a ser el rollo de la extracción del petróleo, vamos. Pues sí, lo que pasa es que la extracción del petróleo también está muy controlada. Podríamos hablar de ellas, pero casi como eso ya es el negocio del mal, las energéticas. Y bueno, en este país, en este estado, no te quiero ni contar. Y por último, pues la que está como tipificada como la peor empresa de todas es Monsanto, que es de alimentación, y que, pues entre otras cosas, prohíbe a los agricultores replantar semillas. El tema del transgénico es parte de su modus operandi. En Vietnam, durante la guerra del ejército, no solo se dedican a alimentación, sino de que también daban un agente naranja más potente que hacía mucho más daño y era mucho más nocivo. ¿Cómo era el nombre? ¿De quién? De la empresa Monsanto. No me suena nada. Sí, sí. Tiene, pues, hace auténticas locuras como hormonas de crecimiento a las vacas, aspartano y todo tipo de contaminantes que son cancerígenos. Aspartamo que está, sí. Vamos, súper metido ya. Sí, que provoca diabetes, que pues Parkinson, depresión, y una de cosas, su eslogan y su objetivo es, que lo reconocen claramente, es apropiarse de toda la alimentación mundial, o sea, ser los distribuidores de todo. Sí, porque esto es, al final, a diferencia, yo creo que de las otras que has comentado, son malos en toda su área. O sea... Pues vaya. Y chicos, con este mal cuerpo os dejamos. No, menos.